Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en algo fundamental para cualquiera en el mundo profesional. Vamos a hablar de actitudes, de aptitudes y de las herramientas que, bueno, que de verdad marcan la diferencia para encontrar y mantener un empleo. Analizaremos la documentación que tenemos para sacar lo esencial. Sí, eso es. Nos centraremos en entender bien la diferencia entre actitud y aptitud, ¿qué papel juega el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales? También veremos qué son exactamente las competencias laborales y cómo usar bien, pues, herramientas como el currículum o cómo ir a una entrevista bien preparado. La meta es tener una visión útil, práctica. Exacto. La idea es desgranar estos conceptos, ver cómo encajan, cómo se relacionan para, bueno, para potenciar la empleabilidad de cada uno. Lo haremos de forma estructurada, como dices, analizando la infoclave de las fuentes, pero siempre buscando esa aplicación práctica. Yo creo que pararse a pensar en esto es un paso muy importante para el desarrollo profesional. Perfecto. Pues, si te parece, empecemos por lo básico. Actitud y aptitud. Suenan parecido. A veces se confunden, pero no son lo mismo. ¿Podríamos definirlas bien y entender por qué son tan cruciales? Me parece el punto de partida lógico, sí. A ver, la actitud profesional, esta tiene mucho que ver con lo emocional. Es cómo sentimos y cómo reaccionamos ante el trabajo, ante las situaciones laborales. Es como la disposición interna que tenemos. Tiene varias características. Es emocional, es mental y, claro, se ve en el comportamiento. Depende mucho de cómo percibimos las cosas y de cómo respondemos a ellas. Y, ojo, no es algo fijo, ¿eh? Puede ser positiva, negativa, neutra. Y va cambiando con las experiencias que vivimos. Un ejemplo muy claro de actitud negativa, pues, sería alguien con un comportamiento antisocial en el trabajo, de forma persistente. Entiendo. Es como el cómo nos tomamos las cosas, la manera de afrontarlas. ¿Y qué tipo de actitudes son las que más se buscan hoy en día en las empresas? Según se desprende de la documentación, pues mira, se valora muchísimo la implicación real, el compromiso con la empresa. También el saber controlarse en momentos de tensión, lo que llamamos autocontrol. La perseverancia, no rendirse a la primera. Y cada vez más, ¿eh? Las que tienen que ver con la inteligencia emocional, ser positivo, la solidaridad, colaborar con los compañeros y la empatía, claro, ponerse en el lugar del otro. De hecho, el caso de Natalia que se comenta en los documentos es un buen ejemplo de esto. Se mencionaba que destacaba justo por su entusiasmo, su positividad, su perseverancia, la solidaridad y la empatía. Vale, y eso es la actitud, el cómo. Entonces, ¿dónde entra la aptitud? ¿Es simplemente tener los conocimientos técnicos, el saber hacer algo? No es solo eso, aunque va por ahí, claro. La aptitud profesional es la capacidad real, la habilidad concreta para hacer bien un trabajo determinado. Si la actitud era más el cómo o el querer hacer, la aptitud es el poder hacerlo, la capacidad efectiva. Sus características son distintas, se refiere a una capacidad para algo concreto, puede ser innata en algunos casos, pero lo más normal es que sea algo que se aprende, que se entrena. Y se puede mejorar, claro, con formación, con práctica. Y suele durar en el tiempo porque está muy ligada a conocimientos y a destrezas que uno adquiere. Por ejemplo, pues ser capaz de hacer análisis financieros complejos después de haber hecho un curso específico. ¿Y qué aptitudes concretas dirías que están más demandadas ahora mismo, según estas fuentes? Pues el mercado valora mucho la creatividad, la capacidad de aportar ideas nuevas, la versatilidad, poder adaptarse a tareas distintas, no estar encasillado, el liderazgo, por supuesto, también una buena capacidad de análisis para entender bien los problemas, saber trabajar en equipo, que es fundamental, comunicarse de forma efectiva y, como no, la capacidad para resolver problemas complejos. Si volvemos al ejemplo de Natalia, las aptitudes que se destacaban eran precisamente esas. Liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas complejos. Combinaba ambas cosas. Aquí es donde se pone interesante. Si tenemos por un lado la actitud, el cómo, y por otro la aptitud, el poder hacer, ¿cómo interactúan? Imagino que no vale solo con tener una de las dos, ¿verdad? Justo, esa es la clave de todo. Son totalmente complementarias. De hecho, las figuras 1 y 2 del material lo indican muy bien. El éxito laboral viene de la combinación de las dos, actitud más aptitud. Piensa que puedes ser un crack técnicamente, tener muchísima aptitud, pero si tu actitud es nefasta, pues difícilmente vas a encajar en un equipo o a ser realmente productivo. Y al revés también funciona. Muchísima buena voluntad, una actitud excelente, pero sin las capacidades necesarias, sin la aptitud, pues tampoco te lleva muy lejos. Un ejemplo interesante es la curiosidad. Fíjate, combina una actitud de cuestionarse las cosas, de querer saber más, pero también impulsa una aptitud como la creatividad para buscar soluciones nuevas. Es un buen ejemplo de esa mezcla. Entendido. Tenemos esa base personal, la combinación de actitud y aptitud. Pero, claro, ¿cómo se organiza esto de una manera más oficial, digamos, dentro del sistema español? Ahí es donde entra el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, el CNCP, ¿cierto? Correcto. Pasamos ya al marco más formal. Y el CNCP es, efectivamente, una pieza muy importante en nuestro sistema. Básicamente, lo que hace es definir qué es una cualificación profesional. Y la define como un conjunto de competencias, pero ojo, competencias normalizadas, estandarizadas, que se consideran importantes para el empleo. Lo interesante es que estas competencias se pueden adquirir de dos maneras, o bien a través de formación, de módulos formativos específicos, o demostrando que las has adquirido trabajando, con la experiencia laboral. Y este catálogo es la base, la referencia, para diseñar toda la oferta formativa oficial, como los títulos de formación profesional FP o los certificados de profesionalidad. O sea que es como un mapa oficial de las habilidades y conocimientos necesarios para distintos trabajos, ¿no? Estandarizado a nivel nacional. Exacto, esa es una buena forma de verlo. Un mapa estandarizado. Está regulado por un Real Decreto, el 11-28-2003, y se organiza en 5 niveles de cualificación. Los niveles 1, 2 y 3 son los que gestiona el INCUAL, el Instituto Nacional de las Cualificaciones, y se corresponden principalmente con la formación profesional. Los niveles 4 y 5 ya se refieren a titulaciones universitarias, grados, másteres, y esos quedan fuera del ámbito específico de este catálogo gestionado por INCUAL. Y cada cualificación dentro del catálogo tiene una estructura muy clara. Unos datos para identificarla, familia profesional, código, nivel, una descripción general de lo que hace la persona, la competencia general, dónde suele trabajar, el entorno profesional, luego las unidades de competencia, que son como los bloques mínimos de habilidad que se pueden acreditar, y finalmente los módulos formativos asociados, que indican la formación mínima para adquirir cada unidad. Y lo práctico de esto, si lo he entendido bien, es que uno puede ir acreditando esas unidades de competencia una a una, incluso si las ha aprendido trabajando, y al final conseguir una cualificación oficial completa. Precisamente. Esa es una de las grandes ventajas del sistema. Permite evaluar y acreditar cada unidad de competencia de forma independiente. Y son acumulables. Si vas sumando las unidades necesarias de una cualificación, al final puedes obtener el título de FP o el certificado de profesionalidad correspondiente. Esto es súper útil para personas que han aprendido un oficio trabajando y quieren que se les reconozca oficialmente. Muy interesante. ¿Y cómo podría alguien usar esto en la práctica? Por ejemplo, si quiero saber qué nivel tiene un curso que me interesa o qué opciones de formación hay en un sector concreto. En la web del INCUAL. Puedes buscar por el nombre de la cualificación, por ejemplo, buscas Vigilancia y Seguridad Privada y te indica que es de nivel 2, o buscas Operaciones Auxiliares de Mantenimiento Aeronáutico y ves que es de nivel 1. También puedes explorar por familia profesional y nivel. Imagina que te interesa Artes y Artesanías, nivel 1, pues ahí encuentras, por ejemplo, Reproducciones Cerámicas Artesanales, o en Imagen Personal, nivel 2, pues te sale peluquería o servicios estéticos. Sirve mucho para orientarse sobre qué estudiar o para ver cómo encaja tu experiencia en el sistema formal. Eso sí, hay que recordar lo que decíamos. Las titulaciones universitarias, como Medicina o ADE, que serían niveles 4 y 5, no las vas a encontrar en este catálogo del INCUAL. Están en otro ámbito. Vale, perfecto. Oye, continuamente en esta conversación y en los documentos aparece la palabra competencia. Parece un término paraguas, como decías antes, que engloba varias cosas. ¿Podríamos definirlo un poco mejor en este contexto del trabajo? Desde luego. Competencia es efectivamente un término clave y bastante amplio. En general, cuando hablamos de competencias en el ámbito laboral, nos referimos a esa combinación de habilidades, de conocimientos y también de cualidades personales, que necesitamos no solo para encontrar un trabajo, sino, y esto es importante, para mantenerlo y para poder progresar en él. Podemos distinguir, para aclararnos, dos grandes tipos de competencias. Por un lado estarían las competencias profesionales. Estas son las más específicas del puesto de trabajo, el saber hacer técnico, por así decirlo. Aquí incluimos los conocimientos propios de la profesión, las habilidades técnicas concretas que se necesitan, las habilidades de gestión si el puesto lo requiere y, claro, la capacidad de aplicar todo eso en la práctica, en el día a día laboral. Pueden aprender y certificar en parte con el CNCP. ¿Y el otro grupo? Exacto, van muy en línea con las aptitudes. El otro gran grupo son las competencias para la empleabilidad. Estas son más transversales, no tan específicas de un puesto, pero son cruciales para poder entrar y, sobre todo, mantenerse en el mercado laboral actual. Y dentro de estas podemos diferenciar dos subtipos que son muy interesantes. Primero, las competencias personales. Estas tienen que ver con nosotros mismos, con nuestras cualidades internas, con cómo nos gestionamos. Hablamos de cosas como la inteligencia emocional, la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, la autorreflexión, la resiliencia, aguantar la presión y recuperarse, la autogestión, organizarnos, planificarnos, y la adaptación a los cambios. Son competencias fundamentales para manejar el estrés, para nuestro bienestar general, para relacionarnos mejor y tomar decisiones más acertadas, incluso en lo personal. Y segundo, las competencias sociales. Estas se refieren, lógicamente, a cómo interactuamos con los demás. Aquí entra la empatía, de la que ya hablamos, la escucha activa, saber escuchar de verdad, no solo oír, la capacidad de resolver conflictos, comunicarnos bien y una muy destacada, el trabajo en equipo. Son esenciales para poder colaborar eficazmente, para resolver problemas de forma conjunta y para construir relaciones saludables, tanto en el trabajo como fuera. De hecho, las fuentes mencionan la conexión del trabajo en equipo con teorías del aprendizaje, como la de Vygotsky, que subraya cómo aprendemos y resolvemos problemas complejos precisamente colaborando con otros. Ah, ahora lo veo más claro. Entonces, ¿el término competencia? Es como un concepto integrador. Engloba tanto las aptitudes más técnicas, las profesionales, como una mezcla de aptitudes más blandas y también actitudes, que serían las personales y sociales para la empleabilidad. Es como la foto completa de lo que necesita un profesional hoy. Exactamente. Has captado perfectamente la idea. Es una visión integral. Las competencias profesionales se alinean más con las aptitudes técnicas, las que a veces se formalizan a través del CNCP, mientras que las competencias para la empleabilidad, las personales y sociales, recogen tanto habilidades interpersonales, que son aptitudes también, como la comunicación, como actitudes fundamentales, como la empatía o la resiliencia. Es la combinación lo que realmente funciona. Muy bien, pues ya tenemos el perfil completo. Actitudes, aptitudes, competencias. Sabemos lo que se necesita, lo que buscan las empresas. Pero claro, saberlo no es suficiente. ¿Cómo le contamos todo esto a una empresa de forma eficaz, de forma convincente? Hablemos de las herramientas para buscar empleo. Ese es el siguiente paso lógico, claro. Una vez que hemos identificado y esperemos trabajado nuestras fortalezas, nuestras competencias, hay que saber presentarlas adecuadamente. Las herramientas más tradicionales que se analizan en la documentación que manejamos son principalmente dos, la carta de presentación y el currículum vitae. Y luego está esa variante más moderna que es el videocurrículum. Empecemos por la carta de presentación. Con tanto portal de empleo online, formularios estándar que hay que rellenar, ¿sigue teniendo sentido dedicarle tiempo a escribir una carta? ¿No es algo un poco anticuado? Es una buena pregunta, porque es verdad que el proceso ha cambiado mucho. Sin embargo, aunque no siempre se pida explícitamente, la carta de presentación sigue teniendo su valor, ¿eh? Es tu oportunidad para añadir un toque personal, para ir un poco más allá de la lista de datos fríos del CV. Te permite explicar por qué te interesa esa empresa en concreto y ese puesto específico. Y, sobre todo, te da pie a destacar de forma personalizada cómo tus cualidades, tus competencias, incluso tus actitudes encajan con lo que ellos están buscando. Hay dos tipos básicos. la que escribes en respuesta a una oferta concreta, donde demuestras que cumples los requisitos, y la de autocandidatura, cuando te ofreces a una empresa aunque no haya una oferta publicada. Vale, me convences. ¿Y si decidimos hacerla, alguna recomendación rápida sobre cómo debe ser para que sea efectiva? Lo principal, concisión y claridad. Como mucho, una página. Y, por supuesto, sin errores de ningún tipo, ni ortográficos ni gramaticales. La estructura suele ser sencilla. Un encabezado con tus datos y los de la empresa, la fecha. Luego, un saludo formal. Un primer párrafo donde indicas por qué escribes. Si es por una oferta, la mencionas. Un párrafo central, que es el más importante, donde destacas tu idoneidad para el puesto. Aquí es donde puedes mencionar no solo tu experiencia o formación, sino también esas características personales de interés, esas actitudes y competencias de las que hablábamos. Y un párrafo final, donde solicitas participar en el proceso de selección o propones una entrevista. Una despedida formal y tu firma. Tono profesional, pero intentando que sea algo personalizado, que no suene a plantilla copiada. Perfecto. Ahora vamos al documento clave, el que casi siempre es imprescindible, el currículum vitae. ¿Qué es lo fundamental que debemos saber para que un CV funcione? Porque el objetivo final es que nos llamen para la entrevista, ¿no? Exactamente. El currículum vitae es tu tarjeta de presentación profesional y su misión principal es conseguir esa entrevista. Es la llave. Para que funcione, tiene que presentar de forma clara, concisa y atractiva quién eres profesionalmente. La estructura más habitual incluye datos personales, contacto actualizado, por favor, formación académica, la oficial, de más reciente a más antigua, formación complementaria, cursos no reglados, idiomas, indicando nivel real, informática, programas nivel, la experiencia laboral, clave, ponerla relevante para el puesto, describiendo brevemente funciones y fechas, y otros datos de interés, carné de conducir, disponibilidad, etc. Recomendaciones clave, máximo 2 páginas, idealmente 1, si no hay muchísima experiencia relevante, fácil de leer, diseño limpio, misma fuente que la carta si la envías. La foto es recomendable en España, aunque no obligatoria, que sea profesional y actual. Datos siempre veraces y actualizados. Y lo más importante, que ya lo hemos mencionado, pero insisto, adaptar el CV a cada oferta de empleo. Un CV genérico que mandas a todas partes rara vez funciona bien hoy en día. Hay que personalizarlo. Eso de adaptar el CV suena a más trabajo, sí, pero tiene toda la lógica del mundo. Oye, y mencionaste que hay diferentes tipos de CV. El cronológico es el que todos conocemos, ordena por fechas, pero ¿qué hay del funcional? ¿Cuándo es buena idea usar ese? El cronológico, ya sea directo o inverso, empezando por lo más reciente, es el más común, sí. Pero el CV funcional es una opción muy interesante en ciertas situaciones. En lugar de organizar la información por fechas y empresas, se centra en tus habilidades y competencias. Agrupa tu experiencia por áreas funcionales o tipos de habilidad. Es ideal si, por ejemplo, no tienes mucha experiencia laboral continua, si has tenido periodos sin trabajar, o si tu experiencia es muy variada en sectores distintos y quieres destacar habilidades que son transferibles de un campo a otro. El caso práctico de Laura, que se menciona en las fuentes, es un ejemplo perfecto. Usó un CV funcional para resaltar sus habilidades de comunicación y organización, que había desarrollado trabajando como camarera, y las aplicó a un puesto de marketing al que aspiraba. Te permite poner el foco en lo que sabes hacer, en tus puntos fuertes, independientemente de dónde o cuándo lo aprendiste. Luego está el CV mixto o combinado, que intenta sacar lo mejor de los dos mundos, y el CV 2.0. que no es un tipo en sí, sino la presentación en formato digital, online, a veces interactivo. ¿Y esa opción más moderna que mencionaste antes, el videocurrículum, qué aporta realmente? ¿Es solo para perfiles muy tecnológicos o creativos? El videocurrículum es una herramienta que puede ser muy potente, sobre todo en esta era digital. Es básicamente una presentación corta en vídeo de 1 o 2 minutos donde tú mismo hablas de ti, de tus capacidades, tus logros, tu motivación. Funciona como tu propio vídeo promocional. ¿Qué aporta? Pues te permite diferenciarte mucho del resto de candidatos. Muestras tus habilidades de comunicación de forma directa, tu personalidad, tu soltura ante la cámara. Y sí, también demuestras cierto manejo de la tecnología. Puede ser especialmente útil en sectores creativos, de comunicación, marketing, ventas o cualquier puesto de cara al público. Pero cada vez se ve más en otros ámbitos como una forma de destacar. Adapta tu perfil a esas capacidades digitales que tanto se demandan. Vale. Imaginemos que hemos hecho bien los deberes. Hemos preparado una buena carta, un CV adaptado, quizás hasta un video currículum. Y bingo. Nos llaman para la entrevista. Llega el momento de la verdad. ¿Cómo afrontamos esa fase decisiva? Uf, la entrevista de trabajo. Es el momento cumbre, donde todo lo anterior se pone a prueba, ¿verdad? El entrevistador o entrevistadora quiere conocerte más a fondo, contrastar la información del CV, ver cómo te desenvuelves, si realmente encaja ese en el equipo y en la cultura de la empresa. Es tu gran oportunidad para convencerles de que eres la persona adecuada. Y aquí, si hay una palabra clave, es preparación. Ir a una entrevista sin prepararse es, bueno, es un error muy grande. De acuerdo, preparación. Pero, ¿qué implica exactamente esa preparación? ¿Repasarse el CV y ya está? No, va mucho más allá. Implica varias cosas importantes. Primero, y fundamental, investigar a fondo la empresa y el puesto. Tienes que saber a qué se dedican, cuáles son sus valores, sus últimos proyectos, qué buscan exactamente para esa posición. No puedes ir sin saber a dónde vas. Esto te da seguridad y te permite conectar tu experiencia y tus habilidades con sus necesidades reales. Segundo, claro, repasar tu propio CV a conciencia. Tienes que ser capaz de hablar con detalle y con ejemplos de cualquier punto que hayas puesto ahí. Prepara respuestas a posibles preguntas típicas sobre tu formación, tu experiencia, tus puntos fuertes, tus áreas de mejora, por qué te interesa el puesto, tus objetivos. Tercero, si tienes poca experiencia laboral, no te preocupes. Enfócate en destacar tus valores, lo que sabes del puesto, gracias a tu investigación, tu potencial, tus ganas de aprender y de aplicar lo que sabes, quizá usando ejemplos de prácticas o proyectos académicos. Y cuarto, no te olvides de la logística. Piensa qué preguntas quieres hacer tú al entrevistador. Esto demuestra interés y proactividad. Y lleva contigo la documentación necesaria. Copias del CV, DNI, títulos, si te los han pedido. Eso de investigar la empresa me parece crucial, sí, para no dar la impresión de que te da igual una que otra. Y una vez que estás allí, sentado frente al entrevistador, ¿cómo podemos demostrar de forma práctica esas actitudes y aptitudes de las que hablábamos al principio? Porque ya no es solo decirlo, es demostrarlo. Exacto. Tu comportamiento durante la entrevista lo dice todo. La presentación personal importa. Ir vestido de forma adecuada al puesto y a la empresa. Ser puntual, fundamental. Mostrarte amable y correcto desde que entras por la puerta. Luego, la actitud que proyectas. Intenta mostrar entusiasmo, ser positivo, dinámico, pero sin exagerar, que se note que tienes interés real. La comunicación es vital. Exprésate con claridad, con precisión, sin irte por las ramas. Mantén el contacto visual. Demuestra que estás atento. Y muy importante, sabe escuchar activamente las preguntas antes de lanzarte a responder. Y un consejo, que parece obvio pero a veces se olvida, sé auténtico, sé tú mismo. No intentes interpretar un papel que no eres, porque se nota y no suele funcionar. Al final, buscan a una persona real con la que poder trabajar. Y errores típicos que deberíamos evitar a toda costa en una entrevista. Esos que te pueden descartar directamente. Hay varios bastante clásicos, sí. Por ejemplo, mostrarte muy inflexible con temas como la disponibilidad horaria o la movilidad geográfica, a no ser que tengas razones muy justificadas. Parecer arrogante o con un exceso de seguridad en ti mismo puede caer muy mal. Pero el extremo contrario tampoco es bueno. Mostrar una timidez excesiva, responder con monosílabos, no mirar a los ojos, eso transmite inseguridad. Otro error es hacer juicios de valor sobre personas o empresas anteriores o hablar mal de antiguos jefes o compañeros. Y en general, hacer afirmaciones muy rotundas o superficiales sin argumentarlas bien. Es mejor mostrarse adaptable, reflexivo y con criterio propio. Vale. Y una vez que termina la entrevista, das la mano, te despides y sales por la puerta. Ahí se acaba todo. Esperar y ya está. No del todo. Aunque la parte principal ha terminado, aún puedes hacer alguna cosilla. Es una buena práctica, por ejemplo, hacer un seguimiento profesional y educado. Un email corto de agradecimiento al día siguiente, reiterando tu interés, puede dejar una buena impresión, sin ser pesado, claro. Y sobre todo, ganes o pierdas esa oportunidad concreta, considera cada entrevista como una experiencia de aprendizaje valiosísima. Tómate un tiempo después para reflexionar. ¿Qué creo que fue bien? ¿En qué preguntas me atasqué? ¿Qué podría haber respondido mejor? ¿Hubo alguna pregunta inesperada? Analizar todo esto es la mejor forma de ir mejor preparado y más seguro a la siguiente entrevista. Cada una te curte un poco más. Bien, pues creo que hemos hecho un recorrido bastante completo. Empezamos por esas cualidades más internas, la actitud y la aptitud. Vimos cómo se estructuran de forma más formal en el sistema de cualificaciones, con el CNCP. Definimos el concepto más amplio de competencias, incluyendo las personales y sociales, y hemos terminado con las herramientas prácticas para presentar todo esto, la carta, el CV, el videocurrículum, y cómo defenderlo en el momento clave de la entrevista. Exacto. Yo creo que lo importante es ver cómo todo está interconectado. Las actitudes y las aptitudes son como la materia prima, la base. El CNCP ofrece un marco, una estructura, sobre todo para las competencias más técnicas. El CV y la carta son tus herramientas de marketing personal, tus anuncios. Y la entrevista es el escenario final donde tienes que demostrar que todo eso que has dicho es real y que además encaja con lo que la empresa necesita en ese momento. La clave, yo diría, es la coherencia entre todas las fases, entre lo que dices de ti y lo que realmente demuestras, y una preparación constante y adaptada a cada paso del proceso. Ya para terminar y dejar pensando a quienes nos escuchan, sobre todo si se mueven o quieren moverse en el ámbito de la administración y dirección de empresas, más allá de lo técnico, de lo evidente que hemos repasado hoy basándonos en estas fuentes, ¿qué habilidad o qué actitud, quizás una que no siempre sale en los titulares pero que es cada vez más vital, crees tú que deberían cultivar activamente para realmente marcar la diferencia en el mercado laboral que viene, en el futuro? Una reflexión final. Uf. Es una pregunta interesante para cerrar. Con esa reflexión en el aire, cerramos esta exploración sobre las claves de la empleabilidad actual. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Igualmente. Hasta pronto.